hace un tiempo a esta parte, tengo ganas de hacer un audioblog. Hice algunas pruebas, pero lo que siempre me separa es la temática. Nunca termino de encontrar bien qué quiero decir, entonces abandono una y otra vez la intención de subir lo que grabo. Mi nombre es Irina y le busco sentido a mi vida, le busco un rumbo. Tengo 29 años y todavía no sé quién soy, ni me decidí por nada fijo. Hoy mi psicóloga me dijo que sigo demasiado un ideal, que lo construyo, lo hago, lo engrandezco y luego lo aplasto. Sí. Esa es mi personalidad, todo pasa por mi mente y no puedo llevar nada a la acción. Y la mente consume un montón de energías porque uno puede ser gestado, parido, puede crecer, hacerse adolescente, grande y luego morir, todo en la mente. Y en la vida real no está pasando nada. En la vida real lo único que tengo es una cámara vieja, una bicicleta más vieja aún y una sonrisa que si la pinchas se convierte en llanto automáticamente. Me pregunto cómo ser feliz. Me pregunto por qué disfruto de una manera casi masoquista de no convertir mis sueños en realidad. ¿Por qué dudo y dudo una y otra vez de mí, de mis capacidades, de mi sueño, de mis ideales, de mis instintos? Yo creo que me grabo porque estoy casi segura que hay un montón de gente, quizás un poco menos melodramático, pero hay un montón de gente que siente lo que yo siento, que siente ese no rumbo, esa ese no sentido de que tiene la vida. Antes, cuando mis viejos se casaron, supongo que casarse y tener una familia era el fin en sí mismo de esta vida. Entonces había que trabajar y esmerarse y comprar una casa y luego tener un auto. Ahora eso nos dimos cuenta que no funcionaba y entonces las búsquedas son mucho más individuales, mucho más supremas, si se puede decir. Y cada uno está ahí comprándose zapatillas y convirtiéndose en artista. Todos supuestamente tenemos algo que importante que decir y estamos ahí todos diciéndonos. Yo me perdí en el medio de mis 23 o de mis 24 años. A esta parte me perdí. Hace un año que me desperté. Y estoy tratando de encontrarme y te puedo asegurar que no tengo ni idea quién soy ni a dónde voy. Me grabo porque necesito hacer algo real de este sufrimiento, de este proceso. Y espero que haya alguien ahí afuera que me escuche. Tengo una canción para dejar de Él se presenta solo.